Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Miguel Strogoff. Julio Verne, el más famoso autor de libros de aventuras y de anticipación, nació en Nantes en 1828, en una familia burguesa, y trató cuando tenía solo 11 años de ser un aventurero él mismo. Se escapó de su casa y se convirtió en grumete de un barco para recorrer el mundo. Pero su padre lo rescató en el primer puerto y lo devolvió a Francia. Desde entonces, Julio Verne le prometió a su madre que en adelante solo viajaría con la imaginación. Y vaya si cumplió esta promesa. Pocos escritores recorrieron más el mundo y el espacio que Julio Verne en unas novelas que siguen haciendo las delicias de jóvenes y viejos. Su inicio en la literatura fue difícil. Pasó algunos años de estrecheces en París tratando de ser libretista de ópera y autor teatral. Tenía pasión por la geografía. Solo cuando se casó, en 1856, con una viuda acomodada, tuvo tranquilidad para planear obras de aliento. Su suerte cambió en 1863 con 5 semanas en Globo. 15 editores rechazaron la novela antes de que Jules Hetzel la aceptara. Fue un éxito inmediato. Desde entonces, todas las obras de Julio Verne lo serían. En Miguel Strogoff, que se publicó en 1876, asistimos a las proezas de un miembro del cuerpo de correos del zar, a quien éste encarga una misión de confianza: recorrer los 5.500 kilómetros que separan Moscú de Siberia, llevando al gran duque el mensaje de que el traidor Iván Ogarev planea entregar estas tierras a los tártaros. Puro, heroico, sacrificado, Miguel Strogoff vence todas las pruebas y, ayudado por la joven Nadia, cruza estepas y montañas, resiste los climas más adversos, la cárcel, las torturas y hasta niega a su madre para poder cumplir con su misión. Durante buena parte de la historia, creemos que sus victimarios lo han dejado ciego y que solo ve a través de los ojos de Nadia. Todo acaba bien. Los malos son castigados, los buenos premiados, y Miguel y Nadia inician un matrimonio que sin duda será muy feliz. Aunque su visión de la vida sea superficial, nadie puede negarle a Julio Verne el haber sido un consumado contador de historias, capaz de capturar la atención de los lectores y mantenerlos atrapados de sorpresa en sorpresa, haciéndose aquella pregunta que es el éxito de toda historia bien contada. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Escuchemos entonces Miguel Strogoff. A las 2 de la madrugada, la fiesta en el Palacio Nuevo estaba en todo su esplendor. Las bandas de 2 regimientos no habían cesado de interpretar polcas, mazurcas y valses. Las parejas danzantes se multiplicaban hasta el infinito a través de los espléndidos salones del palacio. Atravesando la apiñada multitud de invitados, el general Kissov se acercó al anfitrión de la fiesta, el gran zar de Rusia. Su majestad. ¿Noticias de Omsk? Los tártaros han avanzado más allá de Lobi, majestad. ¿Y el traidor Ogarev? Se ha infiltrado cruzando la frontera. Mi hermano el gran duque está aislado en Irkutsk, entonces. Así es, majestad. Pero estamos mandándole un ejército de refuerzo. Hace falta hacérselo saber. Irá un correo secreto, majestad. ¿Un correo secreto? Sí. Que cruzará 5.000 kilómetros de páramo helado. Tengo al hombre que hace falta, majestad. ¿De dónde es? Siberiano, de Omsk. ¿Fuerte? 30 años. Cuerpo de hierro. ¿Y el corazón? De oro, señor. Pues tráelo. No podemos perder tiempo. ¿Cómo se llama? Miguel Strogoff. El general Kisov hizo una profunda reverencia, se confundió entre los danzantes y abandonó el palacio sin que nadie reparase en su partida. Tres horas más tarde, estaba de regreso. Viene conmigo el correo, majestad. ¿Está dispuesto a partir ahora mismo? Espera órdenes. Hazlo pasar. Strogoff. A sus pies, su majestad. Miguel Strogoff. Entrégale esta carta en sus propias manos al gran duque en Irkutsk. Hazlo por Rusia y por mí. Ahora ve, no hay tiempo que perder. No se había equivocado el viejo general al elegir a este hombre. Miguel Strogoff era alto, vigoroso, de anchas espaldas y pecho robusto. Sus miembros eran palancas de acero, capaces de cualquier esfuerzo. Y su temperamento, pues era de esos hombres que jamás se rascan la cabeza ante la duda. Aquella mañana de verano, ya no vistiendo su uniforme, sino un simple traje ruso, Strogoff inició su viaje secreto tomando el primer tren que partía en dirección a Irkutsk. Son unos salvajes, esos asiáticos. Ya en el tren escuchó de boca de los pasajeros todos los rumores que la invasión de los tártaros había desatado. El zar está obligado a hacerlo retroceder. Sus papeles. Papeles, por favor. En cada estación, inflexibles inspectores de policía revisaban a todos los pasajeros y les sometían a minuciosa identificación. Subió al tren una joven que se ubicó en el compartimento de Miguel Strogoff. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. La muchacha tenía quizás 18 años. Su cabeza era hermosa. Saltaba a la vista que no era rica. Todo su equipaje era un saco de cuero cerrado con llave que llevaba sobre las rodillas. Solo después de algunas horas de recorrido, cuando ya estaban llegando a Novgorod, Miguel le habló. ¿A dónde se dirige? Irkutsk. ¿Irkutsk? Una dama tan joven viajando sola hasta Irkutsk. Y también... también mucho más lejos, si fuera necesario, señor. Estará en territorio tártaro. Han invadido y cortado la... Lo sé, señor. Y no me asustan demasiado los tártaros, señor. Es usted una joven valiente. Eso no lo sé, aunque... pero ya estamos en Novgorod. Buenas tardes. Y la muchacha se puso de pie y bajó del vagón. ¡Naranja! Miguel quiso seguirla, pero ella había desaparecido entre la multitud que llenaba los andenes. En todas las paredes de la estación habían pegado carteles con el último decreto de las autoridades. Se prohibía la salida de todo ciudadano ruso y al mismo tiempo se expulsaba a todo extranjero de origen asiático. Strogoff fue al despacho de la gobernación. Debía tramitar un salvoconducto para llegar a Irkutsk. En la antesala estaba la joven del tren. Imposible, señorita, imposible. No puede usted salir de la provincia. Lea usted los carteles, están por todas partes. Son las órdenes que tenemos. Tengo esta visa tramitada en Moscú. Señorita, visas como la suya han quedado anuladas. Pero es que debo viajar. Lo sé, pero es imposible. El territorio está invadido, la ruta... Usted no se imagina lo que es para mí. Lo siento. No se imagina lo que esto significa para mí. Señorita, yo no puedo hacer nada. Permiso. Strogoff, mostrando sus papeles, entró directamente a la oficina de la gobernación. A los pocos minutos salía con un salvoconducto para viajar a Irkutsk. En la estación había oficiales del ejército y funcionarios por todas partes. Algunos estaban ahí solo para escuchar lo que la gente hablaba. Strogoff vio nuevamente a la joven del tren. Ella estaba ahora sentada en una banca, el rostro intensamente triste. Strogoff se le acercó. ¿Usted? Los ojos de la joven brillaron y se puso de pie. Pero antes de que pudiera hablar, Strogoff ya le había tendido la mano diciendo: Hermana, ven. El desconcierto de la joven duró apenas un instante. ¿A dónde, hermano? Ya tengo nuestro permiso para viajar a Irkutsk. ¿Vamos? Te sigo. Entrelazando sus manos, abandonaron la estación y a las pocas horas se estaban embarcando, como hermano y hermana, en un vapor que surcaría el Volga en dirección a Irkutsk. El salvoconducto de Strogoff no estaba su nombre, sino al de un tal Nicolás Korpanov, negociante, y lo autorizaba a hacerse acompañar durante su viaje por quien él quisiera. Gracias a eso, ahora Miguel y la joven podían viajar como hermano y hermana, protegidos por la autoridad imperial. Sentados a la popa del vapor, Miguel y Nadia no hablaron por un buen tiempo. Finalmente la joven le preguntó, casi en secreto. ¿Usted va a Irkutsk precisamente? Sí, hermana. Llevamos la misma ruta. Yo... Mañana sabrá usted por qué estoy haciendo este larguísimo viaje. No le he preguntado nada. Lo sabrá todo mañana. Una hermana no debe ocultarle nada a su hermano. Pero hoy no podría contárselo. Disculpe, es que estoy casi destrozada por la... fatiga. ¿Prefiere descansar? Sí. Vamos entonces. Vamos entonces, señorita. Señorita... Nadia. Vamos, señorita Nadia. La acompaño. Strogoff condujo a Nadia a su camarote, donde se despidieron cortésmente. Que descanse. Luego Miguel se puso a pasear entre los pasajeros de proa, intentando enterarse de alguna novedad. Él ya conocía las noticias que intercambiaban, pero de pronto distinguió unas palabras que le llamaron mucho la atención. Venían de un hombre y una mujer a quienes no podía ver en la oscuridad. Aguzando el oído, protegido por la sombra del puente, pudo escuchar. Un correo está en camino. Pretende llegar a Irkutsk. Sí, señora. Y llegará. Imposible. Pero ese hombre no lo cree así. Ay, ¿quién es ese hombre? Miguel Strogoff. Strogoff. Quedará en el camino. Y en vez de él, llegaré yo donde el gran duque. Como el correo del zar. ¿Qué te parece? Esa idea. ¿Se te ha venido ahora? Sí. Ahora mismo, señora. Miguel Strogoff tembló imperceptiblemente al oír estos planes. Intentó reconocer a esos enemigos, pero las sombras eran demasiado espesas. Solo sabía que la mujer se llamaba Zangarra. Miguel volvió a la cubierta de popa. Hubiera querido pensar que estaba soñando. ¿Quién supo de mi partida? ¿Cómo ha podido enterarse este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Acaso el traidor Iván Ugarev? ¿Este hombre será el famoso Iván Ugarev? Al día siguiente, a las 6:40 de la mañana, el vapor llegaba al embarcadero de Kazán. Mezclados entre la multitud guardaban el orden oficiales de policía y algunos cosacos. Entre los viajeros, Miguel Strogoff creyó reconocer al hombre y a la mujer a quienes había escuchado hablar en la oscuridad. El hombre se cubría con una vieja túnica en la que se arrebujaba pese al calor. La mujer, a quien había llamado Zangarra, era gitana. Morena, alta, bien formada, con magníficos ojos, aparentaba unos 30 años. Strogoff vio a Nadia acercarse y le sonrió con dulzura. Buenos días. Venga, vamos a tomar desayuno. ¿Cuánto hemos recorrido desde Moscú? 900 kilómetros. Dios mío, faltan 7.000 a Irkutsk. Comieron en silencio. Luego, sobre la cubierta, lejos de todos, Nadia bajó la voz y dijo sin preámbulos: Me llamo Nadia Fedor y soy hija de un exiliado político. Mi padre vive en Irkutsk desde hace años. Mi madre murió en Riga hace apenas un mes. Voy a Irkutsk a reunirme con mi padre, acompañarlo, compartir su exilio. En Riga vivíamos felices. Mi padre era un médico muy apreciado allá. Pero las autoridades descubrieron que era miembro de una sociedad secreta libertaria. Lo deportaron a Siberia. Mi madre quedó muy triste y... Murió en mis brazos no hace más de un mes. Quizás de pena. Pedí autorización al gobernador para reunirme con mi padre y me la dio. Y aquí estoy. Dios hará el resto. Para mí será un favor del cielo dejar a Nadia Fedor sana y salva en manos de su padre, en Irkutsk. Al día siguiente, el vapor llegó a su último destino sobre el Volga. Strogoff alquiló una tarenta, una especie de carreta jalada por cuatro caballos. La conducía un viejo siberiano. Hermana, hubiera querido encontrarte algún vehículo más cómodo. Pero si yo hubiera continuado a pie. No dudo de tu coraje, Nadia. Pero hay fatigas que una mujer no... Soportaré las que se me presenten, hermano. Y si oyes escaparse de mis labios una sola queja, déjame en el camino y prosigue tu viaje solo. Nadia y Miguel Strogoff ocuparon sus lugares en la tarenta, que inmediatamente se puso en camino. ¡Abre! ¡Vamos! ¡Abre! Viajaremos noche y día, hermano. Yo no puedo detenerme un solo instante. Noche y día. Y no te retrasaré ni un solo instante, hermano. Gracias, Nadia. Si la invasión tártara nos permite pasar, antes de 20 días estaremos en Irkutsk. Strogoff y Nadia no eran los únicos en esa ruta. Desde las primeras paradas para renovar caballos, el correo del zar había notado que un rápido coche les llevaba a la delantera. En la posta siguiente, Strogoff le preguntó al posadero: ¿cuántas horas nos lleva el coche aquel? 2 horas, padrecito. ¿Cuántos viajan? 2, padrecito. Hombre y mujer. Van a buen paso. Como almas que lleve el diablo, padrecito. Bien, gracias. Miguel Strogoff y Nadia viajaron toda la noche renovando caballos cada 4 horas. A la mañana siguiente tenían delante a los imponentes montes Urales. Al otro lado se extiende la desolada Siberia. Comenzaron a trepar, remontando las primeras pendientes. Se acercaba una tormenta. En los Urales una tormenta es peligrosa. Miguel observaba las nubes muy atento. Nadia, inmóvil, los brazos cruzados, miraba también el cielo. Hacia las 11 de la noche, lejanos relámpagos comenzaron a iluminar el cielo. ¿Duermes, hermana? ¿Cómo podría? Debes estar dispuesta a todo. Se nos viene encima una tormenta de verdad. Estoy dispuesta. La tormenta llegó con furia. Por momentos estaban en peligro de caer al precipicio que corría a la izquierda del camino. Los caballos se encabritaban sin que el conductor pudiera calmarlos. ¡No tengas miedo, hermana! ¡No tengo! Miguel Strogoff se lanzó de un salto fuera de la tarenta y logró controlar a los caballos. ¡Cochero! ¡Vamos! ¡Los caballos! ¡Ya los tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! Strogoff, para seguir adelante, se puso a jalar los caballos de las bridas hasta que por fin llegaron a un lugar más seguro. Dios está con nosotros, hermana. Conmigo está, de eso estoy segura. Te puso en mi camino. La tarenta ya estaba otra vez en movimiento. En cada posta, Strogoff bajaba a enterarse de las noticias. Estando por llegar a una ciudad, la tarenta se enfrascó en una carrera con ese coche que parecía querer llegar antes que ellos al recambio de caballos. La tarenta fácilmente lo dejó atrás, pero en la posta Strogoff habló con la posadera. Apure con los caballos, señora. Hay un coche que nos sigue. Quiero partir antes de que lleguen. Strogoff y Nadia siguieron su marcha, pero pronto descubrieron que el coche aquel, de alguna forma y en algún momento, los había sobrepasado. Y ninguno de los encargados de las postas podía darle razón a Strogoff de quién era ese caballero que viajaba acompañado de una bella mujer, como alma que lleva el diablo. ¿No tiene idea quién es? No. De lo que sí se enteró fue de que los tártaros ahora amenazaban Omsk, la ciudad más próxima. Al mando de esos tártaros estaba el sanguinario Khan llamado Feofar. Y los habitantes de todas las regiones aledañas huían despavoridos a medida que avanzaba la vanguardia de sus ejércitos. La tarenta había llegado a un río y el cochero la subió a una balsa transbordadora impulsada por remeros cosacos. Ante la huida desordenada de poblaciones enteras, uno de los temores de Miguel Strogoff era no encontrar medios para llegar a Irkutsk. Pero su mayor preocupación era su madre. a quien no había visto desde hacía mucho tiempo. Ella vivía en Ormusk, la ciudad ahora tomada por los tártaros. Pero ella es una vieja siberiana. Sabe sufrir. Puede ser que haya podido salir de Omsk. Tres barcazas se acercaban río abajo. Dios mío, miren, miren. Tártaros. Son tártaros. ¡Valor! ¡Balseros! 50 rublos para cada uno si llegamos a esa orilla antes de que nos alcancen. ¡Vamos! Ese hombre habla el serbio. ¡Uno! ¡Lo conozco! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Remen! ¡Uno! ¡Remen! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Remen! ¡Remen! ¡No mires atrás! ¡Uno! ¡No mires atrás! ¡Remen! ¡No mires atrás! ¡Remen! Pero pese a los esfuerzos de los balseros, las barcazas de los tártaros pronto estuvieron cerca. Nadia, prepárate. Preparada estoy siempre, Miguel. Para arrojarte al río cuando yo te lo indique. Cuando tú me lo indiques. Nos alcanza, Miguel. Nos van a abordar, Miguel. No tengas miedo. Toma mi mano, no tengas miedo. Tranquila, quieta. Ven, Nadia, ven. Las barcas tártaras habían abordado la balsa y la joven estaba por tirarse cuando un golpe de lanza arrojó a Miguel al río. ¡Dios mío! ¡Miguel! La joven pudo ver su mano agitándose por encima de las aguas por un instante y comenzó a quitarse los zapatos. Nadia estaba por saltar. ¡Ven, mujer! Pero fue apresada y subida a una de las barcazas. ¡Suéltame, no me toques! Un instante después, todos los balseros cosacos estaban siendo asesinados a golpes de lanza. Mientras el transbordador, a la deriva, bajaba lentamente el río. La herida que había recibido Miguel Strogoff no era mortal. Nadando escondido, alcanzó la orilla opuesta. Cayó desvanecido entre unos cañaverales. Cuando recuperó el conocimiento, se encontraba en la cabaña de un campesino. Lo habían recogido y cuidado. El campesino le estaba hablando, pero Miguel no lo entendía. ¿Ya se siente mejor? Llevó la mano a su pecho, palpando los pliegues de su camisa. Buenos días. Sí. Aquí tiene. Sí, aún estaba junto a su corazón. La carta del zar. ¿Y la joven? ¿La joven que me acompañaba? Se la llevaron río abajo, prisionera. Hay otras mujeres prisioneras. Hay muchas en Omsk. Con el ejército de Feofar Khan. ¿Tienes un caballo? ¿Ya quieres partir? Véndeme un caballo. No tengo caballo, padrecito. Ni una cabra tengo ya. Por donde pasan los tártaros no queda nada de nadie. Pues, gracias, padrecito. Ya no necesito caballo. ¿Irás a pie hasta Omsk? Strogoff caminó muchas leguas hasta llegar a Omsk. La ciudad, sus calles y plazas eran un hormigueo de soldados tártaros. A la cabeza de un destacamento de 20 jinetes marchaba un oficial vestido con un uniforme sencillo. Miguel se acercó a un transeúnte. Ciudadano, ¿quién es ese oficial? ¿Ese? Vaya, ese es Iván Ungarev, señor. Gracias. Él. Era él. En el barco con esa gitana, en el coche cruzando la estepa, siempre fue él. Por una de las calles había aparecido María, la madre de Strogoff. ¡Miguel! Sabiendo que no debía llamar la atención, y menos cerca de Ungarev, Miguel no atendió el llamado de su madre y se escabulló entre el gentío. ¡Miguel! ¡Miguel! Al escuchar ese nombre, Ungarev se detuvo en seco y miró a su alrededor. ¡Miguel! Ungarev ordenó a sus soldados que detuvieran a esa mujer. ¡Tráiganmela! Corrieron, le dieron alcance y trajeron a la madre de Strogoff en presencia de su mayor enemigo, Iván Ungarev. ¡Aquí está, señor! ¿Conoces a Miguel Strogoff? Es mi hijo, señor. ¿Y lo acabas de ver por estas calles? No. No, señor. Lo he confundido. No te creo. Estoy tan vieja que que me parece verlo en cada joven con el que me cruzo, señor. Llévenla. Ya hablará esta vieja bruja. Ya hablará en su momento. Ogareff transmitió las señas de Strogoff a los encargados de las puertas de la ciudad. Pero el correo del zar ya estaba afuera y su caballo ya corría por la estepa. Pero lo que Miguel no sabía era que su madre estaba en manos de Ogareff y que ella iba a pagar quizás con su vida ese impulso de madre que la había hecho darle la voz a su hijo vez tras vez tras vez. Miguel Strogoff cabalgó durante días, incansable, alejándose de Omsk, sabiendo que dejaba atrás a las dos mujeres que más amaba en este mundo, sobre suelo duro y sobre suelo tembloroso, sobre pedregullo, sobre arena y sobre hierba, y sobre barro. Cabalgó sin detenerse nunca. Atravesó páramos secos y pantanos, eludiendo siempre viajeros y poblados. Sabía que ya no le era posible volver a Omsk. Allí caería en manos de los tártaros. Esta vez sí. Una noche, al atravesar al galope un bosquecillo, al dar un giro para eludir un inmenso árbol, Miguel Strogoff se encontró en medio de un círculo cerrado de jinetes tártaros que le apuntaban cada uno con su fusil. Le habían tendido una emboscada. Uno de los jinetes se bajó de su caballo y lo amarró al extremo de una soga. ¡Vamos! ¡Camina! Y se pusieron en camino con él a rastras. ¿A dónde me llevan? ¡Suéltenme! ¿Dónde me llevan? ¡Al campamento de Feofar Khan! ¡Terrible suerte te espera, perro siberiano! Sobre la estepa se levantaba el enorme campamento de Feofar Khan. Había allí una gran cantidad de prisioneros que los tártaros arrastraban detrás de sus ejércitos como un vil rebaño. Aunque encadenado al palo central de una tienda de campaña, al día siguiente Strogoff pudo ver cómo Iván Ogareff, seguido por varios miles de hombres y por un grupo grande de prisioneros, hacía su entrada en el campamento. La gitana va con la gitana. Acompañando a Ogareff venía Zangarra, y entre sus prisioneros estaba una anciana mujer. María Strogoff acompañaba a la anciana una joven que se desvivía por ella. Era Nadia. Un poco más de agua, María. Que Dios te recompense, hija, por todo lo que haces por mí. Solo retribuyo lo que ese joven hizo por mí, madrecita. Mi hijo. Ese que conociste era mi hijo. ¿Cómo lo sabe, madre? Lo sé, Nadia, lo sé. Y vendrá por nosotros. No te desesperes. Ese que tantas veces te ha protegido y a quien tanto admiras, vendrá por nosotros. Esa misma tarde lo vieron pasar en cadenas. ¿Ese? ¿Ese? Strogoff pudo verlas a ellas. Dios misericordioso. Están juntas. Sí. ¡Allí está! ¡Quieta, hija! ¡Es él! ¡Vive, madre! ¡Está vivo! ¡Quieta! ¡Pero es él! ¡Es él! ¡Quieta, mujer! ¡Quieta! Es mi hijo. Pero ya ves, no he dado ni un paso. No voy a cometer el mismo error dos veces. ¡Quieta! Las dos mujeres miraron a otro lado. Miguel pasaba de largo. Pero la gitana Zangarra, que observaba a las mujeres, pudo adivinar que habían visto a Strogoff. ¿Pero cuál prisionero era el correo del zar? Zangarra fue a comunicarle la novedad a Ogareff. Tráeme esa vieja mañana temprano. María Strogoff, nos volvemos a ver. Sí. Me cuentan que has visto a tu hijo entre los prisioneros. ¿Hijo? No, imposible. Escucha, y escucha bien. Tú has visto a tu hijo y tú vas a señalarlo con el dedo. todos los prisioneros capturados en esta región van a desfilar ante ti. Y si no señalas a Miguel Strogoff, recibirás tantos golpes de látigo como hombres hayan desfilado. Hazlos desfilar, entonces. Yo no voy a ver a mi hijo. Aquí no está. Los prisioneros pasaron uno a uno ante María Strogoff. Ella, inmóvil, miraba a esos hombres con total indiferencia. Su hijo venía al final. Cuando estaba por pasar delante de su madre, la joven Nadia cerró los ojos y los mantuvo cerrados hasta que el último prisionero pasó delante de María. Ninguno. No es ninguno. ¡Todos quietos! ¡Todos los prisioneros quietos! ¡Que miren hacia acá! ¡Hacia allá! ¡Todos miren hacia allá! ¡Miren! Ahora el látigo. ¡Verdugo! 236 prisioneros. Otros tantos latigazos para esta bruja. Ahora mismo. Un soldado tártaro de gran tamaño se acercó lentamente a María Strogoff. La mujer, asida por otros dos soldados, fue puesta de rodillas y amarrada. El verdugo estaba de pie a su lado, mirando fijamente su propio látigo. 236. Nadie nunca había soportado más de 110 de sus latigazos. Esa pobre anciana iba a morir. ¡Comienza, verdugo! Y lleva bien la cuenta, o comienzas de nuevo. El verdugo desenrolló su látigo y lo desplegó, pero no levantó el brazo. ¡Comienza, maldito! El verdugo tomó aire, miró hacia otro lado y por fin levantó el brazo. Pero antes de que su látigo rasgara el aire, una poderosa mano se lo estaba arrancando. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Miguel Strogoff había saltado a detener la insoportable escena. Iván Ogareff había triunfado. ¿No ven? Aquí estaba Miguel Strogoff, el correo del zar. Regístrenlo. Le encontraron en el pecho la carta del zar. Bien, bien. A Tomsk, entonces. Al día siguiente hubo una gran ceremonia en la plaza principal de Tomsk. Fue presidida por Feofar Khan. Su lugarteniente, Iván Ogareff, entró a la plaza. Iba seguido de su ejército y de sus prisioneros. Antes que ninguno caminaba Miguel Strogoff, muy custodiado. Su madre y Nadia lo seguían. Strogoff fue empujado hacia el Khan. Se mantuvo en pie sin siquiera bajar la vista. ¡Arrodíllate! Strogoff no se movió. ¡Arrodíllate! ¡La frente en tierra, perro! ¡Nunca! Dos guardias quisieron obligarlo a doblarse, pero no pudieron moverlo. Iván Ogareff avanzó hacia Strogoff. ¡Vas a morir, espía! ¿Quién es este prisionero? ¡Un espía ruso, señor! El Khan hizo un gesto y la multitud inclinó la cabeza. Luego dijo en voz alta: ¡Leemos en el libro sagrado! ¡El espía no volverá a ver las cosas de la tierra! ¡Espía ruso! ¡Has venido para mirar lo que sucede en un campamento tártaro! ¡Pues abre bien los ojos ahora! ¡Ábrelos y míralo todo! Un tártaro de elevada estatura, ejecutor de los designios de Feofar Khan, adivinó la intención de su amo y le hizo una leve seña al verdugo. ¡Abre bien los ojos, cosaco! ¡Ábrelos! ¡Tú, espía ruso, que viniste aquí para mirar, estás viendo por última vez! Dentro de un instante, tus ojos se habrán cerrado para siempre. Siguiendo la vieja costumbre tártara, Miguel Strogoff iba a ser cegado pasándole una espada ardiendo sobre los ojos. Al oír la sentencia, Strogoff permaneció impasible, los grandes ojos abiertos, como si con esa última mirada hubiera querido abarcar toda la creación. Pero estaba mirando a su madre, que lo observaba a él en un silencioso trance de dolor y espanto. A Miguel se le nubló la vista. Eran lágrimas y no podía secarse los ojos. Apareció el verdugo. Esta vez llevaba en la mano un sable al rojo vivo. Acababa de retirarlo de un rescoldo de carbones que ardían en un recipiente de bronce. La espada incandescente se posó en los ojos de Miguel Strogoff. Se oyó un rugido, pero no de Strogoff, sino de su madre. Ella cayó al suelo como sin vida. Miguel seguía en pie. Estaba temblando. Iván Ogarev se le acercó y desplegó la carta secreta delante de esos ojos apagados. Lee ahora, Miguel Strogoff. Lee. Lee lo que escribe el zar y ve a contar lo que has leído. Nadie te creerá, porque ahora tú eres un pobre ciego, Miguel Strogoff. Y el verdadero correo del zar soy yo. La justicia de Feofar Khan se ha cumplido. Cuando el dolor por fin se hizo soportable, Miguel Strogoff ya estaba solo. A algunos pasos de su madre tendida en el suelo, inanimada, quizás muerta. Miguel no podía verla. Aguzó el oído. Padre. La plaza estaba ahora silenciosa. Arrastrándose hacia el lugar donde había escuchado venir ese desgarrador grito, tanteando a ciegas, Miguel por fin tocó la mano inerme de su madre. Apretando el oído contra su pecho, escuchó, aliviado, los latidos firmes de su viejo corazón. Su madre estaba viva. ¿Quién? ¿Quién es? Miguel, soy Nadia. Voy a soltarte. La joven traía un puñal y cortó las ligaduras de Miguel. Dios mío. Nadia. Hermano, yo... Gracias. Gracias. Ven. Vámonos. Yo te llevaré. Mis ojos serán tuyos desde ahora. Yo sabré llevarte a Irkutsk. Los tártaros nos están dejando atrás, hermano. Se han olvidado de nosotros como si ya estuviéramos vencidos. Como si ya estuviéramos muertos. Ven, hermano. Ven. No. Mi madre. Mi madre. Sé dónde dejarla. Mi padre tiene amigos en esta región. Tengo sus nombres y sus señas. Ellos la cuidarán. Miguel Strogoff levantó y tomó en sus brazos a su madre. Y dejaron a María en lugar seguro. Y luego abandonaron la ciudad de Tomsk. La ruta de Irkutsk era la única que se dirigía hacia el este. No podían ni debían equivocarse. En el camino, Nadia llevaba a Miguel de la mano. Él tenía los ojos vendados, pero no llevaba bastón. Tú me guías y te sigo, Nadia. Se refugiaron en una casa abandonada y Miguel pudo dormir. Solo entonces, y por primera vez, Nadia miró detenidamente la cara de su compañero ciego. La observó tan detenidamente como no la había mirado nunca antes. Y en la mirada de Nadia había mucho más que agradecimiento, mucho más que piedad. Miguel. Si Miguel Strogoff hubiera podido verla, habría leído en sus hermosos y desolados ojos una devoción y una ternura infinitas. Miguel despertó. Nadia. Nadia, ¿estás aquí? A tu lado. Y aquí seguiré siempre, Miguel. Nadia. No, Va a ser necesario separarnos. ¿Separarnos? Tu padre te espera en Irkutsk. Conmigo estás en peligro. Mi padre, Miguel, me maldeciría si yo te abandonara ahora, después de todo lo que has hecho por mí. Nadia, Nadia. ¿Acaso ya no piensas en llegar viva a Irkutsk? ¿Ya no piensas tú en llegar vivo a Irkutsk? Es mi misión. Debo llegar a Irkutsk. Ya no tienes esa carta. Sabré cumplirla sin ella. ¿No me han tratado de espía? Pues seré espía. Contaré en Irkutsk todo lo que he visto, todo lo que he escuchado. Y te juro por Dios vivo que ese traidor, ese Iván Ugarev, me encontrará algún día cara a cara. Él piensa hacerse pasar por Miguel Strogoff. Hace falta llegar a Irkutsk antes que él. Vamos, Nadia, vamos. Sí, vamos. Los dos jóvenes ya no se daban el nombre de hermano y hermana. Emprendieron la larga caminata, pero no podían esconderse, y unos días más tarde, una columna de jinetes tártaros los rodeó. ¡Cristianos! ¡Rusos! Amarraron a los dos a una sola soga y los llevaron consigo, a rastras, tragando el polvo que levantaban sus caballos. Esperemos la noche, Nadia. La noche. Para escapar. Es necesario. Strogoff apuró el paso y recogió algo de cuerda y la mantuvo cerca de su rostro durante las casi 8 horas de caminata. De verlo, cualquiera hubiera pensado que se estaba secando el sudor, quizás las lágrimas. Pero en la casi penumbra del anochecer, antes de que los tártaros decidieran detenerse para acampar, Strogoff y Nadia soltaron fácilmente sus amarras y escaparon sin ser vistos. Miguel había estado royendo la cuerda hasta cortarla. Los dos jóvenes ahora estaban solos, totalmente solos, en plena ruta desierta. Estás al final de tus fuerzas, pobre niña. No, no. Cuando ya no puedas más, te cargaré. Sí, Miguel. Entonces Miguel la había tomado en sus brazos. La había cargado para seguir caminando, ahora más rápido que antes, porque iba a su propio infatigable paso, mientras ella, en sus brazos, lo guiaba sin quitar la vista del camino. Llegaron así a las orillas de un lago donde divisaron un grupo de hombres en una balsa. Dios mío, rusos, son rusos. Fugitivo de los tártaros. Nadia cerró los ojos y su cabeza cayó sobre el pecho de Miguel. Cuando despertó, ya estaba en esa balsa, reclinada en los brazos de Strogoff, navegando en el lago. A bordo reinaba un absoluto silencio. Strogoff parecía estar muy tranquilo. Nadia se había recuperado. Miguel. ¿Allá? Una ciudad. ¿Cuál? ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? Irkutsk. Es Irkutsk. Dios mío. Es Irkutsk. Es Irkutsk, Miguel. Hemos llegado a Irkutsk. Nadia, tenemos que traspasar las filas tártaras. Y yo debo encontrar al gran duque antes de que Ugarev llegue, haciéndose pasar por mí. Irkutsk, a muchas leguas de la orilla de ese lago, estaba aislada del resto del mundo, rodeada por las hordas tártaras. El gran duque había organizado la resistencia con esa seguridad y sangre fría de las que había dado muestras en innumerables ocasiones. Strogoff temía que sucediera lo que efectivamente estaba sucediendo. Ah, vaya. Un correo de Moscú. Háganlo pasar. Entró un hombre aparentemente abrumado por la fatiga. Su calzado, totalmente en pedazos, mostraba que había tenido que recorrer a pie gran parte del trayecto. Su Alteza. ¿Tú eres el correo del zar? Sí, Alteza. Vengo de Moscú. ¿Cómo te llamas? Miguel Strogoff. Traigo una carta del zar. ¿Esta carta la recibiste en este estado? No, Alteza. Tuve que romper el sello para ocultarla de los soldados del Khan. El zar nos pide resistir un ataque en espera de refuerzos. Hay un ejército ruso en camino. Lamentablemente, Alteza, ese ejército ha sido totalmente masacrado por las tropas de Feofar Khan. Irkutsk está ahora rodeada por más de 400.000 tártaros y me temo que esta ciudad no tiene esperanza. Mientes. O quizás exageras. O tenés demasiado. Eso no puede ser cierto. Ojalá estuviera mintiendo, Alteza. Pero es la dolorosa verdad. Escucha, Miguel Strogoff. Aunque no llegara jamás ninguna ayuda del este ni del oeste, y aunque esos guerreros bárbaros no fuesen 400.000, sino 600.000, yo jamás rendiría a Irkutsk. Aquí, el zar habla de un traidor que puede estar en marcha y de quien debo estar prevenido. Lo estaré. Y bien, Miguel Strogoff, queda desde hoy agregado a mi persona y te alojarás en mi palacio. Al día siguiente, Iván Ogarev, ahora gozando de toda clase de facilidades para observar y disponer, se ocupó de visitar las defensas. Durante la mañana recomendó reforzar la ciudad precisamente por donde no pensaba ordenar el ataque de los tártaros. Y esa noche, asomando a una ventana del palacio, esperaba el momento de encender la doble señal de fuego que le indicaría al ejército tártaro por dónde lanzarse al ataque. Cuando estaba por encender la segunda antorcha, una mujer irrumpió en la habitación. ¡No harás eso, traidor! ¡Iván Ogarev! ¡Calla, maldita! ¡Yo no soy Ogarev! Y sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre la muchacha blandiendo un cuchillo curvo. ¡Traidor! ¡Miguel! ¡No temas, Nadia! ¡Miguel, cuidado! Miguel Strogoff acaba de entrar en la habitación, arremetiendo contra el traidor. ¡No, Miguel! ¡Él está armado y ve claro! Ogarev ahora se lanza sobre Strogoff, creyendo que puede dar rápida cuenta del ciego. Pero con una mano, el ciego toma del brazo al traidor y con la otra desvía su arma para luego lanzarlo al suelo. Ogarev, pálido de rabia, desenvaina su espada y vuelve a la carga. ¡Izquierda! ¡Un ciego! Se enfrenta a un ciego. ¡Reza! Tiene la lucha ganada. No puede ser derrotado por un ciego. Nadia, espantada por el peligro que amenaza a su compañero, corre a la puerta en busca de ayuda. ¡Socorro! No llames a nadie. Que venga a mí ese ruso renegado. Si acaso se atreve, yo lo espero. Iván Ogarev da un salto dirigiendo una estocada al pecho del correo del zar. Un movimiento pequeño del cuchillo del ciego detiene el golpe. Miguel Strogoff no ha sido tocado y fríamente espera un segundo ataque que igualmente repele. De pronto Iván Ogarev, ciego de rabia y de terror, da un grito desesperado. La luz por fin se ha hecho en su cerebro. ¡Ve! ¡Sí! ¡Él ve! ¡Por supuesto que veo! ¡Veo el lugar donde voy a hundirte mi cuchillo, traidor! Antes que Ogarev pueda salir de su asombro, Strogoff hunde su puñal en el pecho del traidor. Ogarev cae muerto. En ese momento entra a la habitación el gran duque. ¿Quién ha matado a este hombre? Es el correo del zar. Yo lo he matado, Alteza. Vaya. Qué valiente. O cruel. O traidor. Quizás rebelde, quizás leal, no lo sabemos. ¿Quién eres? Su Alteza, soy Miguel Strogoff, el verdadero correo del zar. Y ese hombre es el ruso traidor Iván Ogarev. Puedo probarlo, Alteza, puedo probarlo. Miguel Strogoff no había estado nunca ciego. Un fenómeno humano, a un tiempo físico y emocional, había neutralizado la acción de esa terrible espada incandescente que el verdugo había posado sobre sus ojos. En el momento del suplicio, la madre de Strogoff estaba allí, tendiendo los brazos hacia su hijo, cubierta en llanto. Y Miguel había estado mirando como solo un hijo puede mirar a su madre cuando la mira por última vez, subiéndole del corazón a los ojos lágrimas que su valor trataba en vano de reprimir. Esas lágrimas se habían acumulado bajo sus párpados. Con el calor del acero al rojo vivo, esas lágrimas se habían convertido en vapor. Y ese vapor, flotando entre el fuego y las pupilas, había bastado para salvarle la vista. ¿Quién es esta joven? Majestad, se llama Nadia y es hija de Vasily Fedor, el exiliado. La hija del doctor Fedor ha dejado de ser la hija de un exiliado. Ya no hay más exiliados en Irkutsk. La ciudad resistió dos ataques de los bárbaros, hasta que apareció el gran ejército ruso, enviado por el zar a rescatar Irkutsk. La ciudad estaba salvada. Está aquí contigo. Igual estará mi corazón contigo para siempre. Para siempre. El matrimonio entre Miguel Strogoff y Nadia tuvo lugar en la Catedral de Irkutsk, en presencia de María Strogoff y Vasily Fedor, padre de Nadia. Al volver a Moscú, el joven correo fue recibido por el zar, quien le impuso la Cruz de San Jorge. Con el correr del tiempo, Miguel Strogoff llegó a ostentar una alta investidura en el imperio. Pero esa es solamente la historia de sus éxitos. Y es la historia de sus sufrimientos y de sus hazañas la que ahora merecía ser contada. Y así termina una más de mis novelas favoritas. Miguel Strogoff. Agradece su compañía, Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Mario Velázquez, Eric García, Melania Urbina. Adaptación y dirección general de Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Mi colección favorita, blogspot.com.